Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos el afán y las luchas de los que guardan la ley. Leo del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Este texto se refiere a la obra de Ezequías como rey, volviendo a reinaugurar los servicios en el templo y sirviendo a Dios. Pero nos sirve de ejemplo para ver el tema de hoy. Todos los que buscan a Dios y quieren ser fieles tienen dos afanes. Uno, la lucha interna. ¿Qué es la lucha interna? Es la que Pablo diseñó y dibujó allá en el libro de los Romanos, capítulo número 7 y luego en el 8. Yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Es la lucha interna. Pero esta lucha es de un cristiano genuino. No crean que es de un pagano o de alguien que no ama a Dios, ¿no? Porque el que no ama a Dios no tiene un nivel de conciencia que le permita distinguir entre qué es bueno y qué es malo. Pero cuando te has entregado al Señor, eres consciente de esa lucha. Y si a ti te está pasando eso de que quieres obedecer, pero terminas desobedeciendo, esa es tu lucha genuina y no tienes por qué desmayar. Dios la entiende y precisamente ese entendimiento es lo que hace que la ley se convierta en un agente educativo. Me explico. Dios paga la deuda de nuestra muerte en el Calvario y la resurrección de Cristo. Pero ahora tiene que enseñarle a los seres humanos a obedecer la ley de Dios. Ese quite no nos lo podemos hacer, porque esa obediencia la buscó en el Edén con Adán y con Eva. Así que ahí está el Señor acompañándote para que cada día desarrolles una relación tan fuerte, lo ames tan fuerte, que tu voluntad comience a obedecer sus mandamientos. El problema es que queremos quitar la ley de Dios, no amar a Dios, y eso no va a funcionar. Ahora hablemos del segundo afán. El segundo afán es la lucha externa. Y noten que en la lucha interna, Ezequías falló, porque aquí se habla de un Ezequías que prosperó, pero cuando Dios le dio más años de vida, metió las de caminar y cometió grandes errores. Pero también está la lucha externa, y retomo el tema. En la lucha externa está el enfrentamiento que yo tengo con mis retos, con mis pruebas, con mis metas, con mis desafíos, que es lo mismo decir que los problemas. Los problemas no son otra cosa que retos, desafíos, metas, cosas que yo quiero alcanzar. Ser fiel a Dios implica una lucha. Por eso dice que el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. Es una lucha constante. Entonces yo me entrego a Dios y no puedo esperar que el camino esté allanado para mí. Jesús lo dijo, esta es la senda angosta. Hay una senda ancha. Bueno, el que quiere ir a la vida eterna tiene que ir por la senda angosta. Eso significa que querer ser fiel a Dios implica una lucha constante y una lucha diaria. Pero ¿saben cuál es la ventaja? Cristo está conmigo, Él camina a mi lado y Él poco a poco, en un proceso de toda la vida, me va a enseñar a enfrentar las luchas y a ir adelante. Un día me va mal, el otro día me va bien, pero estoy con Jesús. Eso garantiza que nuestra vida puede tener paz en medio de la tormenta. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.